comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És un dia magnífic, de veritat. Cada dimarts, la quadrilla de la 97.7 Ràdio i este programa, que és el teu, el que estàs convidat cada dia, ací en ta casa, València Abierta, i sim del mercat. I sim de compres, i anem als mercats de València, en l'entorn del Cap i Casal. I visitem aquests mercats i estem fent, a banda de bons amics, estem coneguent alguns dels temples del producte en la Comunitat Valenciana i així en el Cap i Casal. La veu del mercat. Cada dimarts, i així hi coneguem una d'aquestes joies del nostre territori. I avui ens hem desplaçat al mercat del carrer Jesús. Un mercat antic, també, de llarga tradició, de paraetes i entoldats, quan, en fi, les coses se feien d'una altra manera, però en els anys 90, a principis dels anys 90, varen construir aquest edifici estupendo i climatitzat en el que estem, i així estem en molt bona companyia. Tinc així enfront a Eugenio, que té unes sardinetes que porta ahir de Castelló de meravella. Estic així al costat, quasi sempre mos toca alguna de salaura i encurtits, que l'encurtit i la salaura, on estiga una bona cebeta en salmorra per acompanyar l'arrosset, un ben bon pimentó en salmorra. Sí, una meravella. Arrimeu-vos així als mercats municipals. És fer economia de proximitat, és tindre producte de casa, molt a prop de casa i, a més, en un carinyo, en un somriure, en un bonico, artista, com que te posi la tia. I això és impagable, absolutament impagable. De la mà de la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de València, estem així un dia més, si voleu arrimar-vos, però així mos peguem un abraç i mos fem així quatre retratos, i si voleu compreu en la polleria o compreu la carn, el peix, che, de meravella, així en el mercat del carrer Jesús. I per acompanyar-nos, pues de meravella estem, perquè està Leonardo Marín donant el millor de sí. Tu eres és el teu dia favorit de la setmana, el dimarts. És que has dit, es fa un dia fantàstic, però no fa un dia fantàstic perquè l'horatge ha sigut molt agraït. Fa una calor que fa un dia fantàstic perquè és dimarts, i els dimarts efectivament s'acostem a tota aquesta gent que alberga també una cultura molt del poble i molt tradicional nostra, i que és una de les maneres també de continuar en les nostres tradicions dels valencians, que són els mercats municipals. On pots demanar tu una quarta de cacau? En la paradeta del mercat? Efectivament. Vas al supermercat i ho trobes ja emboxat. A més, estem en un mercat que és molt cuco, és xicotet, però que també té vida, perquè també està puesto en un lloc de València on hi ha pues, molta gent que viu per ací i que afortunadament encara manté la costum, també perquè per proximitat tenen la possibilitat i el privilegi de poder comprar pues, producte del dia, i que no necessita traçabilitat. La traçabilitat te la dona la tia Maria o el tio Pepito, que te diu que ixe borrego és de sa tia que el mataren fa 3 dies i que ha estat obreant-se. I en Salaures Vallivana te diuen hay higos pajareros y orejones. Vull dir-te, això te dona una informació molt clara. Què és lo que hay? Higos pajareros i orejones. I que són de la màxima qualitat, que són... Perquè l'ha fet ella mateixa, segurament. Home, no ho sé, el higo pajarero, no sé el secret de l'higo pajarero quin és, però probablement el nostre crític astronòmic cru del diari Levante, que molt de figues, pajareres, molt de la figa pardalera i de l'orellut, és Santos Ruiz. Què tal, Santos? Bona espra, Ximo, Leo, bona espra. Que bona pinta tens. M'agrada més este mercat, Està xulo, eh? M'ha encantat. Saps el que m'ha agradat més? Que està volcat al carrer. Fixa't, hi ha mercats que estan molt cap a dins, que tenen totes les parades molt caetes, tancats, que no es veu des de fora, però este no és que tinga finestres obertes i ben boniques cap a, de l'exterior cap a l'interior, és que n'hi ha parades bordejant tot el mercat, mirant al carrer, i tu ves des de fa 200 metres i ja saps que vas caon, camí del mercat de Jesús. M'ha agradat molt això de que tinguin les parades volcats al carrer, un mercat acollidor, que t'està dient que entres, que disfrutes, m'agrada. Uns cogombres com el braç, Com el braç. Bueno, tomaca valenciana. I unes venedores. Mira quina xica més bonica, que li hem fet una foto. A veure què has fet el teu recorregut fotogràfic habitual. Lina López. Mira, ven els sous com els comprava ma mare, per cartrós. No una dotzena, no dos dotzenes, un cartó d'ous, que són 36 ous. si no m'enganya. Mira que mira, serà bonica, serà bonica, però espera que tinc més. Tinc, que blancs té els ulls, Lina. N'hi ha blancs, n'hi ha morenos. Ja m'ha explicat Lina, això de que els morenos són més bons que els blancs, això és mentira, eh? És una fal·làcia, estan igual de bons, l'únic que canvia és la gallina que els ha parit, saps? La gallina blanca dona els ulls blancs, mira, i la que és de color marró es dona marró, i és de veres, però que la qualitat és la mateixa. Canvia molt, això sí, el tamany. Moltes vegades mos enseguem en els ous grans i els xicotets, el que diem a mare, el ou de pollita, és més gustós i més sabrós. Però mira quina dona també més graciosa, serà graciosa esta dona mira pescatera. Gràcia Pardo, mira, guapa, bonica, sala, i mira quines escorpes. Tu saps si tenies escorpes el fondo que faries per fer una fideuà d'aixes que dius tu que fa que jo encara no he tastat? No, no, el dia que vulguis, el dia que vulguis. Saps que tinc varios premis del concurs internacional Fideuà de Gandia. I en efecte, una escorpeta, ese peixer de roca fa un caldo realment meravellós. Ve molt ben rodejat, efectivament, en el Mercat de Jesús estem, la veu del mercat cada dimarts així en València Abierta. Lo que passa en la vida, que de vegades dius, no t'ho pensaves, de vindre així al Mercat de Jesús i tropeçar en un astrofísic. No, lo normal és tropeçar en una senyora pescatera, en la senyora dels ous, en Lina, però no en un senyor astrofísic, que s'arrima a la teua taula i diu, Joaquín, molt de gust de saludar-te, soc oient de la 97.7 ràdio, i a més, jo no sé si l'home tenia ja la idea de que nosaltres anàvem a obrir el programa en això, perquè jo crec que és un dels temes, no? A veure, destacables del dia, i és el fet de que ha hagut un terratrèmol en la zona de la qual és especial fan Santos Ruiz, que com a gerent de la denominació d'origen Arròs de València, patrulla molt per Sueca, Cullera, la muntanyeta de Sants, aquest territori de la Marçal el tens tu molt tocat. Bueno, pues el terratrèmol en l'escala de Richter, que és el senyor alemà que va dir-lo de l'escala esta, 2,9. Home, és molt. Home, comparat en uno d'estos de Tailàndia, pues és poca cosa. Però en un examen de matemàtiques seria un suspens rosant el muy deficiente. Sí, però això no sé si és molt o poc. A escala mundial és una zona sísmica, la Comunitat Valenciana, moderada. Però a nivell de península ibèrica tenim cert menejó per davall de les nostres sabates que no coneguem. Què n'hi ha ahí baix? Això ens ho podria dir Pedro Sánchez, que és este astrònomo representante del comercio a largo recorrido, també ha fet una miqueta de tot en la vida. Pedro, com estàs? Bon dia a tots, Te faran molts xistes en lo de Pedro Sánchez, no? Com van los pactos? Sí, ho diran, sí, no? Pero general, sí. Molt però bé. No tiene sabor, eh? Escolta, aixina de manera, per a que ho entenga tot el món i d'una manera resumida, què és el que ha passat en Sueca i en Cullera esta nit a partir de les 10 i quart? Perquè ha hagut un terratrèmol, en fi, notable. Primerament hi ha que dir que el planeta està trossejat, com és un trencaclosques, eh? Correcto. Entonces, què passa ahí? Que la placa tectònica, el moviment de les plaques tectòniques, que és, vale, per exemple la placa africana, sí, que és molt gran, té 70 milions de quilòmetres, ah, entre el que està a la vista i el que no està amagat, eh? Vale. Tot això està sempre pegant-nos a la placa eurasiàtica, que és on està la península ibèrica. Estem com en la punta, mos comentava. La punteta, que així en València estem com en la punta d'una placa tectònica, no? Per això n'hi ha tants terratrèmols en la part nord d'Àfrica, en el mar d'Alboran, amigo, en el cap de Sant Vicent, en Atlàntic, i per supost en tota Andalusia, la part de Murcia i la part sud del País Valencià. Correcte. La part d'Alacant, eh? Però llegar a València a una volta arriba a 1,5, per això no té perill de cap. Se meneja la làmpara no, i poca cosa més, no? Se meneja a partir de 2,3 aproximadament, d'ahir comença a menejar-se tot. Però el de Sueca i Cullera, diguem, 2,9... És una miquina fort ja, en comparació amb el que passa així al País Valencià, és una miquina fort perquè no arriben, per lo general, a eixa mesura, de la cara Richter. Entonces, 2,9... I si estàs vivint en un pis 14, pues això ja s'ha menjat tot. Home, en Sueca, pisos 14... Home, però per ahí, per el Saler, sí, eh? El Saler n'hi ha finques molt altes, m'imagino que s'haurà menjat. I s'ha notat. Així a València no ha passat res, eh? Perfecte. No, si no ha arribat, diu que l'epicentro el va tindre en la mar, a 10 quilòmetres de profunditat. 10 quilòmetres, que això està molt a flor de pell, eh? Això està molt... 10 quilòmetres és molt superficial, no? I després a 15 quilòmetres de la costera. Escolta, Pedro, gràcies per ser oient de València Abierta, de la 97.7 ràdio, i traslladar-nos esta pincellada d'astronomia recreativa, diguem. Vinga, que això no és astronomia, això és més geologia, que és la part que toca Santos Ruiz, perquè tu és ingeniero agrónomo i això també ho toques. I també l'astronomia, que és la ciència que parla dels aliments. I de les estrelles. se pot ampliar molt bueno, més, però ja està. Bueno, en això jo crec que hem tingut suficient. Moltíssimes sí, gràcies, Pedro. El programa. Ha sigut un plaer. A moltes vosaltres, gràcies. Sobretot a la gent que està treballant així, Felicitats. Eres client d'este mercat, habitualment. Jo ja tinc més, jo tinc ara 34 anys i mig, i entonces jo porto molts anys venint així. Sí. Perfecte, gràcies, un abraç. Pedro, farem una pauseta i avui en el trosset en el que disfrutem de Santo Ruiz i de la gastronomia, anem a parlar d'un tresor gastronòmic, la clotxinera valenciana. Només dir-ho, ja se me fa la boca avui. Jo me fiqué el biquini. Jo és parlar de la clotxina i penso en l'estiu, les terrasses, les cerveses... Fem una pauseta mínima i de seguida la clotxina valenciana a jugar en València Abierta. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno. En la enfermedad y en la salud. En la pobreza y en la riqueza. En las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Porque lo nuestro siempre es único, auténtico. Porque es nuestro especial homenaje a la Bobal. Conoce Cepas Viejas, de Bodegas Murviedro. Un vino creado a partir de los viñedos más antiguos y de más calidad de Utiel Requena. Cepas Viejas, de Bodegas Murviedro. El sabor de nuestra tierra. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Delícies valencianes, este ratet en companyia de Santo Ruiz en el que parlem de les coses de menjar i avui ens suggeria, Joaquín Leonardo, per què no parlem de la clotxina valenciana, que és sinònim d'estiu? Per a este que vos parla, me trasllada als estius dels anys 70, quan a la platja de Gandia hi havia els merenderos que després per la qüestió de costes els llevaren tots, i han fet altre tipus d'establiments també molt bonicos i molt xulos, però anar al melendero o olivero, el Toni i Fanny, els merenderos clàssics, i fer-te aquella paelleta i de prèvia sempre la clotxina valenciana, sí, per a mi és el gust de l'estiu, és una delícia, i no sé si la valorem suficientment els valencians, sí, no? Estimem la nostra clotxina. Jo crec que sí, com ninguna altra part d'Espanya, això segur, En les altres parts és un aperitiu sense importància, ara sí és un producte aristòcrata, no? En un pedigrí el reconeixem, el paguem, el valorem, i el que te dic és molt típic de l'estiu, no? Jo un estiu sense clotxines, hasta que no me menge la primera ració de clotxines, jo no he començat l'estiu. Jo el que me pregunto és si esa clotxina que ella apreciava com a valenciana, si era realment valenciana o era per exemple del Delta de l'Ebre, en la que també fan clotxina molt bona. Bueno, pues sí, es verdad, en el Delta de l'Ebre también fan molt bones clotxines. Lo que te digo seguro es que no era un mejillón, ¿eh? Porque no. Eso sí que son cosas muy diferentes. A ver, chico, está una miqueta cego, pero tan como para confundir bueno, una clotxina en un mejillón. Ahí somos parells en València, una cosa molt obvia, y no més cal eixir de la província de València. Y no diferencien. Y no te digo yo arribar a Alacant, arribes al sur de Alacant, y ya no tenemos molt clara quina es la diferencia entre una clotxina y un mejillón. Incluso en Cataluña, que en el Delta de l'Ebre fan clotxina, tampoco tenemos molt clara la diferencia entre la clotxina y el mejillón. Yo me he enchado en Joan Roca, Girona, el mejor restaurante del mundo, según digo, la 50 Best esta, tres estrellas Michelin. La cual una, no seguís no solo para este caso, no, porque sí, es un fraude. Sí, es un fraude, fraude. Es un fraude, una clotxina que me va a enficar como a mejillón. Digo, ¿por qué le fiques mejillón si eso es clotxina? Digo, ¡ay! Pues no sabía. ¿Con qué no sabías? Pues claro, hay un montón de diferencia entre la clotxina y el mejillón, pero te digo, insistís, es algo que aprecié mucho en la comunidad valenciana y muy poquet fuera de la nostra terra. Però encara que parega obvi, com poden diferenciar, per algú que encara no tinga clar, la diferència entre una clotxina i un mejillón? Bueno, cal dir com i el per què. no són productes que no tenen res sabor. I ojo, el mejillón també està molt bo, eh? Les coses com sí, que ara va aparèixer que no podem menjar si no són clòxines. Però no, el mejillón també està molt bo. El que passa és que la clòxina té aquest sabor de platja, no tan suau, tan lleuger. Per contra, el mejillón és més mullut, té més molla i té un mos més agraït que no el de la clòxina. També te dic una altra cosa, la carn de la, del mejillón és més filamentosa i per tant també una miqueta més incòmoda de menjar. Jo som més de clòxina perquè a mi el que m'agrada quan menjar-lo és que tinga molt de sabor i des de luego, sense dubte, molt més de sabor té la clòxina. El que passa és que la clòxina, perquè isca bé aixina com el mejillón, jo crec que és prou fàcil de cuinar perquè el seu punt de cocció té un marge pues bueno, prou tolerable. La clòxina sí que n'hi ha que saber cuinar-la perquè te pot passar, pues, no ho sé, com l'arròs bomba i l'arròs sènia. Home, això és de veritat, però tampoc n'hi ha que ser arzac per fer unes clòxines pues arròs, eh? Pues jo no t'ho que les clòxines eren un tros de pellejo. Bueno, però perquè no l'hi han ficat, perquè no l'han fet en el moment. A veure, fer unes clòxines no té cap de complicació. Més complicació té netejar-les, això sí, eh? Perquè jo per això soc molt exquisit. A mi me dones les clòxines, ja es comença a veure les barbes, les lapetes que té al costat, els cuxis... Els que està gran, les clòxines afeitades. Netes, sí netes. Senyor, netes, sense pèl, per poder xuplar-les bé a gust, perquè quan et faves el pèl de pel mig, pues ja s'enreda tal qual i ja no te dona goig. Home, sí, ja, jo n'hi ha que anar a cara descoberta. I dius, no sé si estic menjant clòxines o què estic fent, has de veure. Anava a dir-te, ara de fet en alguns llocs ja te les venen, inclús ja ven netetes, és que passar una miqueta per aigua dolça i fer algun repasset, però ja t'ho donen molt asseat. Sí. Per tant, consells per a fer una clòxina, no complicar-nos la vida, és a dir, al vapor i poqueta cosa més, que li afegiries? Dos quartes de llima, una miqueta de llorer, que, mira, com les fem? Lo fonamental és si hem comprat les clòxines en compte dels mejillons és perquè mos agraden les clòxines, no? Entonces anem a respectar-les, no les maltratem. No n'hi ha gorrinada major que la que fan en els Països Baixos, saps? Que es comencen a ficar-li salses en mantega, tomaca, senyor. O bueno, no te dic jo els tailandesos que li fiquen curri, que li fiquen lemongrass, no. És un mejillón. Efectivament, tens mejillons. Has tingut la mala sort de que no has trobat clòxina, pues gorrinada és el... Però tens bona clòxina, anem a respectar-les. Mejillón tigre, però bueno, té la seva gràcia. Però bueno. Bueno, necessitem, n'hi ha que ser generós en el recipient, sí. Fonamental, perquè el nostre objectiu és deixar la clòxina en el seu puntet exacte de cocció. Què li ha passat a Leo quan ha anat al bar i li han donat una clòxina que estava, que no tenia molla, que no tenia, que se'ls ha passat, no? Tu passes de cocció la clòxina i te l'has perduda. El que és de veure que el mejillón té més flexibilitat, la clòxina no, en quant estia tens que traure-la. Però en una altra banda tampoc la pots menjar crua, perquè queda d'un babós que no és gens agradable. Que mos recorda no sabem a què. Exactament. Tu sí que ho saps perquè sempre penses en el mateix. Conclusió, és molt important que les clòxines estiguin en el seu punt correcte de cocció. Per això tenim que buscar una cocció homogènea de tot el quilo de clòxines que hem ficat en el perol. Fonamental que tinguem un perol suficientment gran. Vale. Per això és una obvietat. Però quantes vegades hem fotut les clòxines per amuntonar-les i perquè pensen que obrin i clar, que se fa més gran, no? I te resulta que les de baix ja estan obertes i ja s'estan perdent textura i les de dalt encara no els ha arribat el calor. Correcte. Luego, un recipient suficientment gran. Quan més gran, millor. Agarrem el recipient. Te vaig a dir com m'agrada. A mi m'agrada el gust de llima. I per potenciar ese gust de llima no n'hi ha res com tu fiques la olla al foc, talles una llima en trossets i li dones un fregidet a aquesta llima lleugeret. Molt lleugeret. Sí, això va fer que aquest oli... Sense oli? No, oli. Una miqueta d'oli. Truquillo. En això farem que l'oli ja agarri una miqueta de gustet a llima i tant. Immediatament tirem les clòxines. Una vegada que hem ficat les clòxines, deixem caure per damunt uns quants grans de pebre i el llorer és opcional. Jo era molt perillós. No sóc gran fan. Si ne fiques poquet, no sigui cosa que et perguis al final el sabor de la clòxina. Que li posa una llet també. Variant. Partidari? La llet. Fonamental, recomanable, recomanable. No fonamental, recomanable. Anem a deixar-ho en opcional. Un poc invasiu, però sí. El meu punt de vista, també, sí, Leonardo, sí, un poc sí, invasiu. Sí, però sí, bueno, per gent sensible... I que li pega un toquet de pebre roig. Un toquet de pebre roig. Ahí no entrem en terrenos molt perillosos. Ja, no, el pebre roig sí que... No el recomanen, no el recomanen. No, per res. No donem idees que no siguin oportunes, per favor. Siguem puristes, siguem puristes. Clar, el pebre roig no. No, el pebre roig no. Sobretot, recordar a la gent que no ha xacuinat molt clotxines, que no se li tira òvia, que l'òvia que amolla i que després està tan bona quan te la minxes a culleraes, és la pròpia òvia de mar que... Òbviament. Importantíssim, un foc molt potent. Va. Quan més potent, millor. Correguem el risc de que això es comenci a suar, que se mos embafe, que saps que al final es quede com confitat en no, un foc potent perquè s'obri en seguida, perquè en seguida agarren el puntet de cocció que volem. I quan sabem on està, quin és important, el punt? Tapa important, o sense tapa? En tapa, però que respira sacs, un ditet respira, vale. Molt bé, Ximo, un ditet i sacsejant de tant en tant. Importantíssim sacsejar. Quan sacseges, ajudes a que la clòxina s'obriga, que s'obriga, que en aquest moment, no només obrir-se la clòxina, el poquet que li queda per fer-se, se fa enseguida en el calor i ja la tens en el seu punt. Quan estàs tanto com en l'arròs, tu la trau, la veu i... Bueno, l'arròs se veu, que està obert o que està en el punt. Està per al cuiner, pam. No, el canvia el color, deixa de tindre aquest color azulado, molt claret, per a tornar-se un color taronja, també claret, no és com el del mejillón, però ja taronja. Molt bé, ara. Molt important. Desestimen la última clòxina. No, perquè n'hi ha mega que estàs allà esperant que l'última s'obri, la última no s'obri, tu vingues a enxerxar i al final te carregues la resta de les clòxines, que trau les clòxines quan estiguen, tanque la 4 o 5, no passa res, tornes a ficar la cassola al foc i termines de fer les clòxines. Això és com les palomites. Efectivament. Hi ha que sacrificar un percentatge perquè la majoria estigui en vore. Sempre, qualsevol guerra necessita un heroi, saps? Pues nosaltres també tenim la clòxina heroïna. He vist que volies... parlar de maneres d'estropejar la clòxina, per exemple, el salpicón de marisco. Bueno, la primera forma d'estropear la clòxina és el pebre roig, que mos ha dit abans. L'altre dia vaig anar, quina pena de veres, ahí proper del carrer Santa Clara, en el barri del Carmen, un bar centenari, famós per les seues clòxines, una barra enorme, un quilo de cervesa que és per fer-li una foto, sinó un documental sencer. Escolta, me demano una cervesa a Igualada, ja t'ho tinc que dir, que no tenia gust a res, però me demano unes clòxines que se podien... Bueno, clòxines no eren, ja t'ho dic jo, crec mejillons, però què se podia comer, menjar això? És un picor, un sabor a pebre roig... Clar, immediatament me vas veure en altres 33 cerveses, que suposo que és el que volia fi de puta de l'amo, perquè jo m'ofegara ahí i me hissara la cartera... Bueno, fi de puta per dir sagat, per dir també sagat. Astuto, vale, molt bé, el que vulgui, però me vas tropejar a mi les clòxines, home, això no se fa per el pebre roig per vendre cervesa. No, la clòxina n'hi ha que tocar-la molt poquet. Ja sé quin puesto dius. Tenen faves també igual de picants? També. Nada recomanable, no. Perquè és que a més el picant acaba matant els sabors. En quant al tema del salpicón, estàs parlant d'un gran fan del salpicón. I ben fet. Un enganyo. Ben fet no és roïn, Leonardo. Leo l'ha comprat congelat de fruesa. Jo l'ha menjat moltes vegades i me pareix una manera fantàstica d'estropejar unes clòxines o un mesquillons, no, un polp. Un polpet. Mira, jo te vaig a dir com el polp a la brasa, les clòxines al vapor. Jo te vaig a dir com... Siguem ordenats. Bueno, jo te vaig a dir com tens que fer tu un bon salpicón perquè te dones compte que és una ferramenta, vamos, superútil. Un dia te'n vas a la platja, tornes a estar fresquet en aquest moment. Una vinagreta suau. Clar. No, i mira, no és invasiu. Mira, el per fer un bon salpicón, lo primer en no comprar res congelat. Eso es. Clar, si agarres la bolseta, és que la bolseta ja que has agarrat és roïm per fer salpicón, per fer una paella, per fer qualsevol cosa. Ara tu te ves així al mercat, val? Te compres unes clòxines, un trosset de pulpo. Home, si tingueres uns percebes, també li aniria molt bé. Unes canaïlles. No està malament. Uns langostinos, que ja saps que jo crec que és marisco de segona, però per barrejar aixina, pues tampoc li passa res. En el vinagre i això va bé. Els cous per separat, deixant cada producte en el seu punt òptim de cocció. Només estiguen en el seu punt òptim de cocció, el refredes en aigua en gel, fonamental, perquè endurisca i perquè es quede ahí en el seu puntet que vols. I mentrestant prepares una vinagreta. Com vas a preparar aquesta vinagreta? tot cru, sempre cru, eh? Un salpicó no requereix res que... No, mira, cebollita picadita, ben picadeta, crua. Podríem ficar-la encurtida també, eh? No passaria res. Però això cebeta dolça, per exemple, és molt agradable. Sí, sí. Pebre, pebre verd. Parell de pelons. No, no, això no fruta caldria. Fruta se li pot afegir? No, sí, en un salpicó no caldria. Sí. I fem una vinagreta en un vinagre de Mòdena, un vinagre de criança que sigui prou dolç, eh? No, no volem uns vinagres de manzana que ens donen molta acidesa, no, no, no, no, estem buscant un vinagre que sigui més bé dolç. Suavet. Oli, un oli arbequina, que sigui fresc, sal. Mira, jo li ficaria juniperus, que és una pimienta molt aromàtica, que pica molt poquet, un xorrioncito de mel. Li va molt de què? De mel. De mel. En eixa vinagreta, un xorrencito de mel li va donar un toc agridulç al nostre salpicón. Quatre olives. Sí. Si és que, escolta, ja podria, és, bueno, és molt agradós. Bueno, si no permetiu, no, home, però si me permetiu, jo que respecte moltíssim a Santos i quasi sempre estic d'acord en les seues receptes, és que ha fet la compra i me pareix un terrorista de la gastronomia total i absolutament. O sigui, compres percebes, per favor, es percebes per separat. Uns llangostins ben bollits, per separat, un pol de categoria el fas en cebeta i se te cau el rabo. Per què ho mescles tot? Per què ho mescles tot? Si per això fora te dic una altra cosa. Polpa gallega. El conito raet està molt bo. Claro. El pollast al fons està molt bo. I la paella no. Clar, però millor, paella. Serem tontos. Però hem de fer paella en conill. Serem idiotes, que... des de luego. Tinc que declarar-me... Tinc que dir que eres un terrorista de la gastronomia, en este cas, en el salpicó. No t'agrada el salpicó. No m'agrada, no. Sé una noblea. El salpicó sé una noblea. Me pareix que és desperdiciar un bon producte. I damunt si el compres fresc i en un mercat... Mira, no me faches ficar-me violent. Bueno, mos queden 3 minutets. No sé si hem explicat que la clòtxina, clar, igual del personal no sé si ho tenim molt clar, no se pesca. No. És com se conrea, se cultiva, d'alguna manera són com llauradors de la mar. Perquè sí. Què fan estos que són aqüicultors? Més bé serien aqüicultors. Muscleros? Sí, muscleros. Muscleros. Bàsicament, lo que tenen un calendari molt ben organitzat sempre al voltant de la lluna. Ells no miren els mesos de l'any, sinó les llunes de l'any. I és la lluna la que marca tot el procés. Es comencen a replegar la llavor. La llavor són les clòtxines menudetes, xicotetes, que ells agarren, peixquen, la criançó que li diuen, efectivament, que peixquen en les platges. Una vegada que la tenen, el primer que fan és sembrar. I li diuen així a ells, sembrar. Sembrar és ficar la criançó en les maromes, on van a créixer les clòtxines. I poquet més ja li fan a lo llarg de l'any, excepte de tant en tant traure, bueno, poquet vist des d'ací, clar, perquè en el mes de febrer n'hi ha que pujar-se en les batees estes, agarrar les maromes, alçar-les fora del bar, clarejar, igual que els taronxers, no? Els taronxers s'aclareixen. Corre gaire l'àvia, no? I l'oxigen. Efectivament, efectivament, perquè entre per evitar les malalties, quan estan molt properes unes de les altres, i després, baixar que tinguem puesto per créixer, bueno, i així anar passant tot l'hivern, aclarint, orejant, fins que arriba el moment de la cosecha. Només vull puntualitzar una cosa, que ningú dels nostres oients es trobe unes clòtxines que poden trobar-se-les apegades a una roca en qualsevol puesto d'ací de València, se les endú a casa i se les minxe, perquè el problema de la intoxicació és molt elevat. És un mol·lusco que filtra l'àvia, i què és el que fan els clotxineros, els muscleros? El que fan és tindre-les 24 hores purificant-les en una àvia, en unes condicions que el que fan és, si tinguera o retinguera qualsevol producte malalt per a la salut, el llevaria i el retesaria. Podríem haver parlat dels corrits de les clòtxines, de les caixetes, els d'aquí de mar, però bueno, això és un altre programa. Bueno, podríem fer, efectivament, moluscos bivalvos de diverso pelatge, cosits germans de la clòtxina, podríem deixar per un altre dia, que també són deliciosos. Per a un sopar d'estiu, una torraeta, un peixet torraet, i prèvia unes clòtxinetes, enhorabona cerveseta fresca, escolta, i si és en el xiringuito, molt millor que un dia a Santo Ruiz. Un plaer, cavaller, moltes gràcies. Bona esperança. Que ve, se tornem a veure. Au, terrorista. Leonardo, te quedes per ací? Me quedaré un ratet. De categoria, perquè ara ve don Vicente Bau a contar-nos l'última del València. 20,4 milions d'euros ha de pagar el València en una multa de la Comissió Europea. Ai, mare, ara ho contem. André Gómez és el tapado? Se'n va al Real Madrid? Tot això i molt més. La mà de Vicente Bau en un minut. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Servicios informativos. La una de la tarde, el asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salón, investigado por el presunto blanqueo de dinero en este grupo municipal tras la conocida como Operación Taula, derivada del caso Imelsa, negado este martes en la comisión de investigación del consistorio que se le devolvieran los 1.000 euros que entregó para financiar la campaña electoral de los populares para las elecciones locales del pasado año. Ha reconocido que entregó ese dinero atendiendo a la petición formulada por la entonces concejala Beatriz Simón, a quien asesoraba, y a la secretaria del grupo, María Carmen García Fuster, y sin cuestionarse, eso sí, el motivo. Salom, que fue suspendido de empleo y sueldo por el alcalde Joan Ribó, tras mantener su condición de investigado y posteriormente fue readmitido por decisión judicial, ha atribuido también a su notoriedad las acusaciones realizadas hacia él por exasesores del consistorio que declinaron entregar los 1.000 euros pedidos por el grupo municipal del Partido Popular como Patricia Iserte, y ha negado además que le hubiera enseñado dos billetes de 500 euros en efectivo procedentes de la devolución de este importe. Y vamos con más cosas, ya que la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha anunciado que amplía hasta el próximo 11 de julio el plazo de presentación de solicitudes para participar en los bancos de libros en el marco del programa de gratuidad de material curricular Xarxa Llibres. Las familias que lo deseen podrán acceder al formulario telemático hasta esa fecha y posteriormente hacer la aportación de libros a los centros. La decisión se ha tomado para dar más margen a la participación en el programa del alumnado que ha realizado las pruebas extraordinarias de julio y también para flexibilizar los plazos para aquellos centros educativos que lo necesitan. A falta de concretar las cifras, con las solicitudes que puedan registrarse hasta este próximo 11 de julio, Educación ha registrado hasta el momento un total de 328.000 solicitudes en la comunidad para participar en la segunda fase de Xarxa Llibres y en la creación del Banco de Libros. Y en el capítulo de sucesos, sepan que un hombre de 74 años ha sido rescatado por los bomberos de su vivienda en Benicarló, Castellón, donde permanecía inmovilizado y sin poderse levantar tras haberse caído hace 5 días, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. El cuerpo de bomberos accedió por la ventana a la vivienda, ubicada en un segundo piso, mediante un vehículo de rescate en altura y posteriormente facilitaron la entrada a medios sanitarios y policía. Tras ser atendido en el propio domicilio por los medios sanitarios, el hombre fue trasladado hasta el centro hospitalario de Vinaroz. Y ya en cuanto a la previsión del tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, este martes vamos a continuar con cielos poco nubosos o despejados en la Comunidad Valenciana, salvo alguna nube de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas máximas van a subir, con máximas en Valencia capital de 30 grados, mientras que el viento va a soplar variable, flojo y con brisas. Y por último, en deportes, el Maratón Valencia-Trinidad Alfonso, organizado por Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia, ha puesto en marcha un programa de superación deportiva dirigido a atletas de alto nivel denominado Personal Best, que va a otorgar premios especiales de entre 2.000 y 4.000 euros a los atletas, sea cual sea su puesto en las clasificaciones, que superen su marca personal en Valencia el próximo 20 de noviembre y que además la lleven por debajo de las 2 horas 20 minutos en hombres o las 2 horas 45 minutos en mujeres. En apoyo a este programa, la organización va a sufragar la estancia y la manutención de 3 días a los corredores de cualquier país que soliciten expresamente ser incluidos en este Personal Best, una vez, eso sí, cumplan los requisitos y acrediten documentalmente poseer un récord personal realizado en los últimos 4 años. La 1:04 de la tarde, de momento esto es todo. Ya saben que pueden seguir con más información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Valencia Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plaza de Toros de Valencia. Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas los mejores espectáculos taurinos y las principales figuras del toreo. Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera. Venta y renovación de abonos hasta el viernes 8 de julio, desde 47 euros. Feria de Julio, toros en Valencia. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. I ara arriba el temps de l'actualitat més futbolera. A parlar un ratet, com fem cada dia, de lo nostre València, amunt sempre, des de la 97.7 Ràdio, aquí en València Abierta. En este ratet ja tenim la 1:06, després de les notícies, per a raonar una miqueta de l'actualitat valencianista. I ho fem de la mà de don Vicente, el gran Tito Bau. Com s'encuentra vostè, don Vicente? Veu que està a l'última moda, con aquestes espardenyes de corda. Això és molt valencià per a l'estiu i és molt sano. Porque le hace un masaje de pies, ¿sabes? Eso me lo ha decretado el la médico. La corda de pita, eso y me lo ha dicho, poniéndome su tertulia anterior, sí. Que mientras me como unas clochinas, eso es. No hay nada mejor que llevar estas espardeñas para ir fresco y bien hidratado en verano. Absolutamente. Oiga, y hablando de clochinas, también aquí en el mercado, hay que hablar con nuestro invitado, ¿eh? Hombre, por el amor de Dios. Hay que hablar con don Eugenio, ¿no? Don Eugenio, que pertenece a Marisa y Eugenio Pescadería. Primero hay que nombrar siempre a Marisa, que es la jefa, la número uno. Que es la jefa, que la tenemos aquí también. Che, qué buen producto que tenemos. Estem en el Mercat de Jesús, Llevo en contacte quan arrencàvem el programa, perquè cada dimarts fem este programa de la veu al mercat. I precisament això, el que volem és donar-li veu també al personal que està així en el mercat, que tens una varietat de productes boníssima, que estem així en esta ubicació fantàstica, el Mercat de Jesús, i que, escolta, que és una passada. Don Eugenio, com va la marxa? Bon dia, ante tot. Bon dia. Bueno, antes l'hem pillat en les mans en la sardina, llevant-li el cap a una sardineta, era castellonera, me dia, no? Ah, sí, senyor, sí. Así menudeta así, i molt sabrosa, así un etechento. Son minoristes y limpiamos pescado. Eso es. Que n'hi ha puestos que diu, no, jo no le puedo limpiar el pescado. Oiga, no me puedo limpiar el pescado, ¿cómo que no? Un etxem tot. Mira, esta xica tan simpàtica, de Salaures Vallebana, diu, tens el esgarret ja fet? Don Vicente, usted que es tan de l'esgarret, castellano. No, hombre, de toda la vida. Si quiere usted se lo prepara, no pasa nada, se lo puede usted preparar, pero si no tiene tiempo, lo tiene aquí. Y té l'esgarra de casero para hacerse una ceniza de categoría. Bueno, Eugenio, si en el Mercat de Jesús esteu a gust. Estem bé, sí. De maravilla, molt solejat, perquè teniu unes cristaleres fantàstiques. També les paretes que donen al carrer li donen molta vida, vosaltres esteu així dins. Lo millor que tenim és la clientela. Això és lo millor, i la formalitat. Clientela i formalitat, que bonic això, això és valors del comerç tradicional. Vostè que jo soc molt formal, clar, que és un tio complidor, que si te dona una cosa... Así en el Mercat de Jesús, totes les paletes ho són, és que això té qualitat. I no enganyem a ningú. Lo que portaries per a casa, com diu aquell, no? Totalment. Hay que decir que Eugenio entonces no estaría nunca metido en el mundo del fútbol, señor Rovira. Porque la formalidad desaparece en un visto y no visto en este mundo complicado que hoy nos ha sorprendido a todos. Desde luego que sí. Ayer ya comentamos en portada de Superdeporte, hoy el Eurocastigo. Ahora daremos un poquito más de información al respecto de este reclamo que le hace la Unión Europea, la Comisión Europea más concretamente, de 20 millones 400.000 euros, que no son cuatro gallets, 20 millones 400.000 euros al Valencia por aquella cuestión de los avales públicos de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Sí. si el Valencia tuviera eventualmente que pagar o que soltar esos 20,4 millones, realmente sería un entrebank importante. Pero bueno, dejemos esta cuestión que es de despachos y ahora me cuenta la última hora, porque la novedad en cuanto a la cosa futbolera es que André Gómez se iría al Real Madrid, don Vicente. Esa es la portada del diario Marca. Nosotros normalmente vamos con Superdeporte y Levante, el mercantil valenciano, los de toda casa, la vida, claro, los nuestros, pero hoy he tenido que comprar el diario Marca porque me ha dado un siroco llegando al puesto. Porque la portada, claro, es una foto de André Gómez con la elástica blanca del Valencia. No, del Valencia, se han atrevido a cambiarle el escudo. Correcto. Como han hecho los Manolos cuando le pusieron del Barça a André Gómez. Correcto. Pero oiga, no lo han atrevido a ponerlo, pero lo han puesto ahí cerquita, para que tú veas. Quitas el murciélago, bueno, y pones el del Real Madrid y ya está, ¿eh? Lo han puesto señalando con el dedo a André Gómez al escudito. Usted se tiene que fijar en todas esas cosas. Sí, señor. Bueno, el resumen es, André Gómez al Real Madrid, yo lo dejo en un interrogante. Es la portada, ojo, a nivel nacional. Es el jugador estrella del Valencia. Es el jugador que decían que lo quería el Barcelona. Correcto. ¿Qué le puede interesar más a un madridista que toca la napia al Barcelona? Pues que lo fiche el Real Madrid. ¿Y quién es el agente de André Gómez, señor Rovira? Jorge Méndez. ¿Jorge Méndez tenía despacho en Valdebebas? Bueno, yo no sabía tanto detalle, pero que tiene una relación estrecha con Florentino, desde luego que lo es, que son amigos, que Cristiano Ronaldo y Peter Lim son amigos, sí, que Meriton Holding Groups tiene los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo y Méndez es con si fueran germans, pero no, y tiene muy buena relación con Florentino. Oiga, se cierra el círculo, negocio para todos. Sí, sí, pero no me niegue la mayor. Menos para el Valencia. Él tuvo, Méndez tuvo despacho en Valdebebas. ¿Cómo despacho? Pero no puede ser. Pero Valdebebas no es la ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Se lo puedo repetir otra vez? ¿En serio que tenía un despacho allí? George, en Portugal le dice Jorge, pero bueno, George. Méndez tuvo despacho con su llave, cerrando, abriendo en Valdebebas. ¿Por qué? Porque es el hombre de Cristiano. ¿También de quién? De André Gómez. Y allí ponía Gestifute, ¿no? Porque es la empresa de este hombre, ¿no? Bueno, una de las múltiples empresas que tiene. Ha sonado insulto casi. Gestifute. Bueno, don Eugenio, ¿cómo veus? Si un nuevo que tenemos, un chico de 22 años, que es el único que han fichat bé, va y se lo emporta el Real Madrid, pues estem fent un pa com unes hòsties, que diria aquell, no? No n'hi ha dret que enganyen a l'afició, bueno, que presumptament vulguen enganyar a l'afició, perquè encara no està fet. I, bueno, és inaudit, vamos, que esta persona se vulgui fer en els servicis d'este home, que és un dels millors. No és que sigui el millor del València, però dels 4 o 5 millors. Don Eugenio, si paguen lo que el València diu que demana, que són 65 milions, després li tenim que donar a l'Sporting de Lisboa també un pico i tal i qual, i al final igual se mos queden, bueno, 40 milions, cosa després d'entre pitos i flautes. Bueno, no està malament. No, sí, està clar que com a diners són diners, però no se pot enganyar a l'afició i defraudar a l'afició. Escolta, els diners són diners. Al final, pues, igual que ha passat de tants jugadors, possiblement se'n vaig a lo millor, clar. ¿Usted qué diría? La pela. ¿Usted qué diría? Que si a estas alturas de la temporada hay un jugador por el cual se interesan Barça y Real Madrid y a otros equipos de la Premier, sí, ¿haremos bien los valencianistas en irle despidiendo ya con la, sí, adiós con el corazón? Yo le voy a ser sincero, tengo una dualidad. Por un lado soy un valencianista acérrimo, toda mi vida siendo el Valencia, incluso 19 años vividos en Madrid con la pancarta de Valencia, lo cual tiene francamente mucho mérito. Como valencianista me dolería muchísimo que André Gómez abandonara el Valencia. Como persona que analiza el fútbol, pues le voy a decir una cosa. Negredo, hoy por hoy, no se va. Lo puedo decir claro, ni de coña del Valencia. Pero ojo lo que le estoy diciendo, ni de broma del Valencia. Lo cual quiere decir que el Valencia, si quiere funcionar, tiene que vender a alguien. Y si te venden por la cláusula de rescisión, que es 65 millones de euros, que es un pastizal, pues perderemos a André Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la venta de André Gómez, el Valencia podrá mover su mercado de fichajes y podrá hacer un equipo. Un equipo sin su figura, sin duda alguna. Pero es una forma de avanzar. Y luego André Gómez, la realidad nos dice que es de Méndez. ¿Quién es Méndez? Pues en una serie de cosas, el socio del dueño de Valencia, de Peter Lim. No en el tema de futbolistas, pero sí en la gestión y en la imagen de los futbolistas. Por ejemplo, Peter Lim, nuestro Peter Lim, querido Eugenio, es socio de Méndez en la imagen, por poner un ejemplo, de Cristiano Ronaldo en todo el mundo. Entonces, ¿se le van a prohibir a Méndez que traspase a André Gómez? No, yo creo que es el único futbolista traspasable. Y además hay que decir que tampoco el tiempo que ha estado en Valencia ha demostrado que valga ese dinero para nadie. Ha tenido lesiones, es verdad. Se le han reproducido esas molestias musculares con Portugal. Y es cierto que es un perfil de futbolista muy interesante, sí, en el sentido de que los futbolistas con imaginación, con magia, yo no sé por usted qué trabaja, Emilio, pero el futbolista es tipo, bueno, no estoy comparando a André Gómez en ningún, pero Iniesta, Silva, esos jugadores que tienen magia, que de repente desbloquean un partido, que se inventen un pase. Y en el caso de André Gómez, a mí es un tío que tiene un corpachón, que tiene una zancada muy poderosa. Yo creo que sí que es un, en 22 años que tiene esta criatura realmente. Yo creo que sí que tiene un potencial enorme. Es el jugador al voltant del cual fer un equip. Pues no sé qué dirle. No es sé que, qué dirle. Es que no una... es un Rubén Baraja, pero entendemos. Es que un jugador a soles no fa un equipo tampoco, ¿eh? Este tío pot ser molt bo i és molt bo, però allà soles no podia ficar gols i parar els balons. I, o sea, vull dir que un equip té que ser André Gómez i 10 més. O sea, vull dir que no és impressionant. Bueno, segur que se'n va. Segur que la... Bueno, vamos a esperar. Segur que se'n va. Què li ha dit Eugenio? Li ha dit algun altre nom, segurament, no? Emilio. Ah, Emilio, vale. És igual, és igual. No n'hi ha problema. Estic mirant així... Eugeni en valencià. Marisa i Eugeni. Marisa la jefa. Sí, la jefa, claro. La jefa que está ahí. La jefa y la meua dona. Agarran morralla para el caldo. Anaba a decirle yo, Eugeni, ha arribado este calendario. Ahora vos donaré más. Que me ha aportado así don Vicente. Y uno mira así el calendario y digo, pues quedaría Marisa Eugenio a su servicio desde el año 57. Ah, pues no son 4 días, ¿no? Sí, señor, Eugeni. Sí, señor. Y le pegues la vuelta y que aparéis. El nou estadi del València, quan el facen, un xiquillo així vestit en la indumentària de la senyera, a rata penar i sí que posa ahí, amunt València. O sigui que valencianista, no sé si des de 1957 o des d'abans. Jo soc molt valencianista, però el meu fill m'he guanyat. El meu fill és des que plora per el València. O sigui, vull dir que... I com està el seu fill, Eugeni? Negre. Esta temporada, negre. Negre. Jo he sigut soci del València molts anys, m'ho vas deixar... L'any passat me vaig treure el pas al meu fill i no el renové enguany. No el renové perquè l'any passat va ser un desastre total. Un desastre total. Quin dia patires més? Te recordes així el dia que mira, ja que trenqui el pas. Home, el dia del Villarreal, així l'últim. Quina vergonya de partit. Tens tota al descans se n'anarem a casa. Al descans el meu fill que se deixa la pell per la València diu, papa, anem-se'n que això és vergonyós. El dia del Villarreal, el pitjor. Va ser molt mal dia, sí. Tu que lo pasaste muy mal, Eugenio, ese día del Villarreal, todos lo pasamos mal, pero tú especialmente ya en el descanso fuera. Sí. Piensa que ahora empieza una nueva temporada. Empezó ayer y están exactamente todos los futbolistas del año pasado, más todos los cedidos que había por ahí, estuvieron ayer en Paterna viéndoles Lei Jun. No ha habido ni una alta, ni una baja, ni una salida. Bueno, sí, Fegulí. Eso no es una baja. Eso es que acabas contrato. Que se acaba contrato, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. ¿Y qué sensación te deja eso? Pues ni hay que netechar el equipo. Y no sé, hay ni en persona ni en jugadores que escolta, que no se merecen estar en Valencia. Ni en jugadores. No te voy a decir ningún nombre, pero ni en jugadores que es vergonzoso, que quisquen a jugar y que no donen el callo. Es vergonzoso. Para la afición sobre todo, es vergonzoso, vamos. Pero, y ahora la situación, tenemos jugadores, por ejemplo, que cobran un dineral. Ojo, todos cobran un dineral, hay algunos que cobran un dineralazo y el tío dice, yo estoy muy a gusto en Valencia, hombre, claro. Que ya me cuenten lo que quieran. Claro. ¿Y cómo se deshace eso? Ese es el tema. Pues con la intervención de un agente o de un grupo de agentes que sean capaces de colocar a estos chicos circunstancias... no lesivas para el Valencia porque hemos pagado a estos chicos a precio de oro, claro. Y encima tienen unos jornals que toca el basto y por lo menos ir sacando para que entren nuevos, para que Paco y Estarán pueda hacer un equipo con garantías, porque es verdad que trae ideas nuevas y que hay una ilusión de, pero eso es, usted lo ha dicho mil veces, antes de entrar dejen salir Peque, porque no ni a un duro en la caixa, y si ni han no vol posarlos el señor Lim. Yo creo que queda demostrado que no hay porque ya se ha presentado el equipo y se han presentado todos los que estaban y todos los cedidos. Hay 30 futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna que se van en el parador. Ojo, 30. ¿Eh? 30, ojo, en el parador no cabrán, ¿eh? Tendrán que irse al de Besa Gardens, porque allí, claro, tendrán que, ¿no? Claro, y Negredo ha pedido habitación individual, creo que no se la va nada. Usted ha insistido en el tema de que Álvaro Negredo no se va, pero que de, por encima de su cadáver, o sea, que no se va por motivos familiares muy importantes para él. Pero el fet de que li hagin posat una oferta damunt de la taula d'un equip de la Xina, el Jingzhou, o Jing, no sé, Jingzhou, no sé com, que según nos comentaba ayer Andreu Alberola, hubiera dejado en la caja del Valencia alrededor de 15 millones de euros, de tapa un forat molt important, y que Álvaro Negredo iba a no duple, él tiene el jornal más alto del Valencia. Este chico se meterá fácil, fácil, más de 2 millones y medio en el bolsillo, o casi 3. Por temporada, en un año, el jornal de Álvaro Negredo, limpio, 2,5 millones. Y se lo triplicaban. O sea, te triplican el sueldo. Te vas a China, que no es más Alfasar, estic d'acord, ni es Jesús Patrais, está lluny. Pero oiga, le fas un favor al Valencia, te fas un favor a tu mateix, porque Álvaro Negredo no está ni para el Español ni para la Liga Española. Y escolta, si tens así a la chiqueta, pues la veus per Skype. Sí, pero, sí, pero sí. No, sí, a ver si me entiende. Pero claro, Negredo dice que naranjas de la China. Ayer le hacían bastantes fotografías a Álvaro Negredo, porque era la atracción de ayer por la tarde, el primer día, pistoletazo de salida, Tito Bau. Y claro, los fotógrafos hábilmente enfocan de cintura para arriba, y a ver cómo está de peso Álvaro Negredo y cómo está de fino. Sí. Y fino no ha venido. Vino fino la temporada pasada y. Yo creo que es un futbolista ya veterano, con mucho recorrido en sus filas, comprado a precio de oro. Y ojo, los futbolistas son personas, sí. ¿Les afectan los temas personales? Sí. Y Negredo se ha dejado llevar. Negredo vino aquí casado con una hija recién parida, sí. Y nada más llegar aquí te divorcias y te sueltas y te desmelenas. Y tienen 29 años, pese a ser, nos parece ya una vieja gloria, y son chavales de 29 años. Y vienen a una ciudad que viven estupendo y cobran un dineral. Y encima, bueno, nos vamos a callar porque íbamos a meter mejor, la pata. Mejor cállese. No cuente todo lo que sepa. No, ni usted también lo sabe. No, usted sabe que pero bueno, tienes una serie de compromisos en valgo este. Más por lo que callo que por lo que hablo. Pues, eso lo iba a decir, yo me lo arrapillo. Ah, vale. Eso no se puede hacer. Total, que Negredo, en este momento, lo que tiene muy claro es, lo que yo tengo muy claro, que no está en forma para jugar en el Valencia. Y lo que yo tengo muy claro. Pero está taponando la salida. No, taponando. Está lo que dificultando yo tengo el movimiento no, es que no y el trabajo de Suso García Pitar y del Valencia. Entiéndame, no es que esté dificultando, es que él ni se lo plantea. Pero el Valencia se portó bien con él en un momento determinado que él estaba en el City y no daba pie con bola. No, el Valencia lo ha puesto en casa. Lo ha puesto en casa. Él ha sido el que no ha dado resultado. Sí. Ahora tienes una salida digna y económicamente muy favorable para ti. Y de rebote le haces un favor perdiendo 10 millones de euros al Valencia. Chico, no sé si decir honesto, pero sí, consecuente. Sí, consecuente. ¿Qué pasa? No podrás ver a tu nena. Oye, estoy hablando de un año, ¿eh? En un año este hombre se mete 8 millones de euros a la pera y ya puede que la niña la puede hacer una princesa Disney, don Vicente. Yo estoy de acuerdo. Y al Valencia nos hace un favor y a la marcha y después quiere venir al Español como si quiere jugar en el Hércules. Yo no tengo ningún problema. Señor Rovira, que yo no soy el director. No, ya, pero es que me entiendo. Del Valencia. Porque no me parece justo. No, yo simplemente le digo la realidad. Ya. A fecha de hoy, Negredo sí. No se va del Valencia ni loco. Es decir, no se quiere ir de esta ciudad ni loco. ¿Usted cómo ve, Eugenia? Está clar. Este tema. Minxant clochinetes valencianes, com se'n va anar de València? Clochinetes valencianes i paella valenciana i el millor clima, la millor terra, com se'n va? I bon pagat? La xiqueta i la liana. Com se'n va anar, home, per favor? Bueno, pues tenim va venir Negredo a llevarse esos... usted ha dicho... Negredo, si viene por aquí, mejor no suelta un par de mandoles de lo que estamos diciendo. No, pero se va a llevar esas sardinas que usted ha llamado boquerones con antelación. No, porque eran sardinas pequeñas, me parecía... Sardineta de Castellón. Estaba preparando Eugenio, usted ha faltado el respeto a esas sardinas. Me parecía lo chiquitita, me parecía a la droc, pero es muy buena. La sardineta de la costa chicoteta. Bueno, y la noticia que va a votar a ir era, bueno, arrancante el programa con Isiem. La noticia, la Comisión Europea fer a públic eixa sanció, una sanció que interposa a les autoritats valencianes, al Consell, al Govern valencià, a través de l'Institut Valencià de Finances, sí. I el que trasllada la Comissió Europea és, en el cas del València, també afecta l'Hèrcules, també afecta l'Elx, però pel que fa al València és, hi ha 20.400.000 euros que havia d'haver pagat el València en uns interessos que no va pagar perquè el Consell, el Govern valencià, la Generalitat, li els va perdonar. Sí. I què és el que diu la Comissió Europea? Pues, que té que fer efectiu ja, pagó, i li diu al València que té que pagar aquests 20,4 milions. Però és que si això és així, no? La Comisión Europea, si me lo permite, el presupuesto de la temporada va por el aire, don Vicente. La Comisión Europea le dice de momento al Instituto Valenciano de Finanzas, le pega un capón de tres pares de congojos, sí. Como queriendo decirle, pero tú qué has hecho. Ahora, el pagador es el Valencia Club de Fútbol, y al Valencia Club de Fútbol... No, el pagador, vamos a ver, el pagador en última instancia sí es el Valencia Club de Fútbol, claro. Vicente. Pero la Comisión Europea le reclama al Instituto Valenciano de Finanzas, yeah, esos 20,4 millones que no cobró indebidamente. Le tenía que haber cobrado unos intereses de alrededor del 5% y le cobró unos intereses del 0,5%. ¿Por qué? Pues porque le hizo un favor, porque fue una decisión pues de carácter político para que Valencia se desbloqueara, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Comisión Europea? Usted ha hecho mal en dejarle ese dinero a ese interés. Durante todos los años que usted le dejó ese dinero, que fue el dinero para comprar las acciones de la fundación, esto, usted tenía que haberle cobrado al Valencia X. 20,4 millones, claro. Cóbresele. Y entonces el Instituto Valenciano de Finanzas tendrá que sentar con el Valencia y decirle, señor Lim, mis 20,4 millones. ¿Para qué publica hoy el diario Levante? Pues lógicamente que Lei Hun, King Kong, Chinguan y toda la padrilla, antes de ir a ver a Peter Lim, lo que tienen es que ir a hablar con el presidente Ximo Puig. Exacto. Y con el que lleve los asuntos económicos. Y que tenga que hablar de esta cosa, decir, escolta, això podem negociar, tu me vas a pedir los 20,4, y yo creo que Ximo Puig le va a dir, señor Lim, sí, se los tengo que pedir porque son de los valencianos, claro. Y aquí la Unión Europea me dice que lo haga. Ahora, ¿usted cómo me lo va a pagar? Estos son a tres calces. El director general afirma que el IBF recuperará hasta el último euro de la inversión pública. ¿Y Llueca es el señor que tiene la responsabilidad? Pues si Llueca, lo normal, claro, porque es que son dineros públicos. Es que son dineros nuestros, es que es suyo ese dinero. Efectivamente, es mío. Y el Valencia, que yo sepa. Y de aquí de Don Eugenio. Y el Valencia, que yo sepa, no es como la pescadería de Marisa y Eugenio, o sea, no es un sitio de ellos, sino que es. No se le puede dar ese dinero. No, el Valencia es una sociedad anónima deportiva. Pero es del señor Mérito. Que no se puede dar ese dinero de una forma tan alegre como se le ha dado. Claro. Es un disparate. Se le ha dado indebidamente. Claro. Se le han concedido unos créditos a un bajo interés. A 0,5%, Eugeni, jo també voldria aquests diners, no? Vostè quan va al banc a demanar-ho a la caixa que toca, escolta, que vull fer una reforma, que tinc que fer això, a com li cobra el banc els diners? Pues no ho sé, perquè segur que no m'ho donen. Això d'entrar. No. Claro, pues que és que... I si demanes algo te fan 50.000 voltes, 50.000 papers i 50... Bueno, perquè jo sóc un autònomo. Normal. Autònomo, pues mira. Però què va fer la Generalitat en aquell moment? Ningún problema. Aquí estamos nosotros de avalistas de esa operación. Una operación de alto riesgo, via Bankia. Es una operación de alto riesgo, claro, normal. ¿Per qué? Perquè la fundació tiene un duro, don Vicente. ¿Ha tenido algún... La fundación en algún momento un duro? Jamás. Si no tiene fuente de financiación. Jamás ha sido capaz de devolver ni un euro a nadie porque no tiene genera ese poder económico. Ahora, la Unión Europea lo que ha dicho que es lo mismo, Fundación y Valencia Club de Fútbol. Eso que quede claro. Sí. Lo ha puesto todo en un pack y el que debe es el Valencia Club de Fútbol. Correcto. Bueno, pues pinta mal esto, ¿eh? Ahora se tendrá que venir Peter Lim. Ahora que Peter Lim está con lo del Brexit, muy preocupado, porque está palmando mucha pasta, ¿eh? Este hombre está palmando mucho dinero, perdiendo mucho dinero. Está perdiendo dinero. Tiene muchas inversiones en libras y sabéis que la libra, con el tema de la salida próxima del Reino Unido, está perdiendo capacidad en referencia al euro y al dólar. Y está palmando mucha pasta Peter Lim. Y como le piden 20,4 millones más, vamos a fichar a Tonico del Sueca y a Vicentín del Museros. Y estos serán los fichajes que tendrán. Y venderemos a André Gómez y a... Y a Enzo Pérez y a todos los demás. Yo, Andrés Gómez, a mí me da muchísima pena, pero veo que es la solución real que tiene Valencia en estos momentos para poder movilizarse. Correcto. Ojo, no puedes tener a 30 jugadores en Paterna, el primer día de entrenamiento, las mismas caras del año pasado. Si van en tropezones, ojo, pero, no caben en el campo, que van en tropezones. Es que ayer eran los mismos del año pasado, malos cedidos, vale, malos que quieres vender, que no se quieren ir porque compran una leña, mirando al suelo, así. O sea, mirando al césped. Pues entonces es un ambiente de empezar a trabajar difícil y con un entrenador con poca experiencia. Correcto. Señor Jenny, bueno, pues a continuar despachant bona morralleta fresqueta per fer bon caldo, bones sardinetes i bon producte que tenim així en el mercat de Jesús. Moltes gràcies. I amunt València. Amunt sempre, passe el que passe. Amunt sempre, don Vicente. Bueno, mañana más, a ver si me cuenta alguna... En fin, una cosa interesante. Positivo. ¿Algo positivo? Yo me lo saco hoy de donde haga falta, pero no se preocupe. Sáqueselo usted. Muy bien. Don Vicente, una pauseta. I ara continuem, anem a parlar de bons vins valencians en un momentet, des del Mercat de Jesús. Han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Bueno, bueno, bueno. Che, que bon dia que fa. I que bé que estem així. De la mà de la regidoria de comerç cada dimarts i si m'assí este programa que és el teu en ta casa en la 97.7 ràdio en València Abierta, la veu del mercat, i li donem veu això als mercats tradicionals, a estes meravelles, estos llocs de producte tradicional i d'economia de proximitat que són els mercats municipals de València, i cada setmana en visitem un, i esta setmana estem així millor que on si estiguérem, millor que en el sofà estem, millor que en braços, perquè este mercat de Jesús, Patrais, que m'han dit que així és com s'anomena i com li hem de dir, pues mos ha collit en les portes obertes, i així podeu venir a degustar el millor producte i te trataran a més en un somriure, en un carinyo. Che, de maravilla, mercats municipals de València, el producte de casa, les nostres coses. Bueno, i com cada setmana ve a visitarnos Marc O'Neill. No sé si ho ha escoltat, que ja està descorxant una botella. Dir Marc O'Neill i dir vins és sinònim, perquè és un home que s'ha dedicat a la enologia i a disfrutar i a fer ressò dels nostres vins per el món. I bueno, i ens visita cada dimarts per a descobrir-nos sempre un vinet valencià de categoria, de la denominació d'origen València, i donar-nos també una proposta internacional. Sempre ens descobreix nous sabors y nuevos horizontes en el maravilloso mundo del vi. Marc O'Neill, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Chimo. Che, qué mudado vienes tú. Has traído esa camisa, qué chula tú. Pero gracias, pero tú ya me dirás dónde la has comprado. Bueno, no creas, elegante, esta mía es más clásica. Yo voy casi para Bertino Borne, voy más clásico, tú vas más moderno. Puñetero, tú tienes, además, tienes un tipazo, ¿eh? Marc O'Neill parece que no, como si no bebiera vino. Pero sí, pero hay que hacer un equilibrio de beber buenos vinos y hacer un poquito de ejercicio, y las dos cosas van bien juntos. ¿Puedes permitirte algún beber vino cada día, disfrutar de los buenos vinos, pero con un poquito de ejercicio mantener la línea? Bueno, se está celebrando un evento, me contabas, Marc O'Neill, muy interesante. Y es la fiesta de las burbujas. Se celebra tanto en la Ferradura, en la playa, en Valencia, en la Malvarrosa, y en Isla Marina, en Alicante. Y, oye, esto de fiesta de las burbujas. Sí. Pero esto que es como la fiesta de la espuma. ¿Qué tiene que ver esto con los vinos? A ver. Podría ser. No, es una celebración de los vinos espumantes. Es decir, que vinos que son de cava, por aquí en Valencia, como sabes, es fuera de Penedès, aquí en la región de Valencia, es la segunda región de España donde pueden elaborar cava. Y también vinos espumantes. Para explicar a la gente, hay diferentes tipos de vinos espumantes. Cuando hablamos de champán y cava, la forma de elaborarlos es un estilo. Y cuando hablamos de vinos como este italiano o este también de Valencia, es otro estilo. Entonces, básicamente hay tres o cuatro tipos. Lo más, lo fundamental es el cava y el champán. La segunda fermentación es que da el vino sus burbujas. Vale. Eso ocurre en botella. Entonces, vale. El vino es vino normal y después... Lo produce, digamos que las burbujas las producen esa segunda fermentación, sí, del vino en la misma botella. ¿Ya? En la misma... Vale. Fermentan el vino como normal en un depósito fiscal. Después lo meten en botella y ponen un poquito de levaduras y azúcar y lo tapan. Correcto. Y aquí en cava tiene que guardarlo como 9 meses mínimo y en champán más. Y el efecto de esta fermentación secundario son las burbujas naturales. ¿Y en el espumante cómo se produce? Ok, en el espumante hay dos estilos. Los dos estilos que vamos a tratar hoy se llama el estilo Charmat o estilo italiano. Es decir, que primera fermentación en depósito como normal y la segunda fermentación lo ponen en depósitos de acero inoxidable, pero cerrados, con bajo de presión. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el segundo tipo de fermentación, los depósitos son mucho más grandes, es una forma más rápida y más barata que fermentar el vino espumante que un champán de alta calidad. Correcto. Y la... perdón. Sí, sí. No, y la tercera... y la tercera manera de hacerlo es lo más barato posible, es inyectar carbónico durante cuando estás envasando el vino. Emboteando el vino. Entonces lo meten bajo la presión y lo tapan enseguida. Porque digamos te ahorras esa segunda fermentación. O no, sí, te la ahorras. Exacto. Entonces, es otro estilo de vino. Otro ¿Y estilo. ¿Cuál es la diferencia cuando catamos estos vinos? Champán tiene sus características distintas que son muy de estos tonos de pan, como la panadería, estos aromas, sí, sí, que sí, es muy distinto, igual que un buen cava. La cosa del cava, que para mí es... En los mercados internacionales vas a encontrar cava en todos los lados. Y aquí en Valencia también es una pena que han utilizado cava como una batalla, como un producto para pelear de precio. Cuando ves cavas, porque hay muy buenos cavas, aquí en Valencia hay cavas buenísimos. Y además hace no sé cuántos años, 4 o 5 años creo, uno de los bodegas más conocidos de Requena, Dominio de la Vega, ganó el premio como el mejor cava de España. La primera vez que un cava fuera de Penedès ha ganado ese premio. Pero sin embargo es verdad que la primera batalla de la marca cava aquí en Valencia fue ganar la guerra a los precios. Probablemente sí, porque en el mercado de la exportación o en el mercado internacional podían ver que tenían mayores oportunidades. Pero yo creo que siempre al final esa estrategia de ir a la batalla del precio no ha terminado de salir bien. Pero como sí, tú dices bien, muchas bodegas han cambiado de estrategia y han ido a buscar la máxima calidad. Sí. Y ahí nos encontramos con efectivamente los dominios de la Vega, nos encontramos con, sí, hispanos suizas. Exacto, los hispanos suizos también. Hay enormes cavas, sí, ¿verdad? Sí, además es. Pero para mí, el vino espumante para los oyentes y la gente que le gusta cocinar y todo, un vino espumante es el vino perfecto para acompañar casi todos los platos. ¿Por qué? Porque las burbujas, la acidez natural y todos esos elementos se pueden maridar, hacer un maridaje fantástico. El primer amigo que una noche de verano allí en Los Afores, en Gandía, que somos muy de... te voy a hacer una apuesta. Y me dijo, vamos a... somos grandes fans de la paella, más, sí, que foodies, son farteres. Esta es una cualidad de farteres, como se llama molt menjar, que nos gusta, sí, mucho comer... Y la paella. Entonces me una dijo, nueva palabra para mí hoy. Fartera. Ser fartera es un tío que disfruta de la comida, pero en abundancia. Sí. Puede hasta cometer excesos. Incluso el exceso va, sí, en la palabra fartera, ¿vale? El foodie es un poquito más sofisticado. Nosotros somos... Es el foodie a lo bruto, ¿no? Sí. Y entonces nos hicimos un poco letar y dijo, vosotros sabéis, a la cuadrilla, que hay posibilidades cuando ya como que estás fart ya, que no puedes comer más paella, que dices, me comería más, pero ya no puedo más. Sí. Si lo combinas con cava... Uh-huh. No me digas por qué eres capaz de disfrutarlo más y de comer, hombre, sin cometer exceso, porque, sí, esto ya te digo que es una cuadrilla de farteras. No estoy diciendo esto no lo hagan en casa, es como los magos, yeah, que dicen por favor esto no lo hagan en casa, por favor. Pero es cierto, pero fue la primera vez que probé un plato con cava salado, porque siempre pensabas que siempre lo tenías que acompañar con el dulce. Para mí se me abrió unas posibilidades increíbles. Y estábamos hablando de clochinas, por ejemplo, sí, unas clochinetes con un buen cava, sí, bien frío, es maravilloso, con cerveza también si te gusta, sí. Pero el cava es, digamos, apto para todos los platos, ¿no? Y además sí. Más digestivo. ¿Y por qué? Te explico por qué. Hay dos elementos en el cava y los vinos espumantes. Bueno, es que tienen el efecto de las burbujas. Cuando explotan en boca con la acidez, refrescan todo el paladar. Y también limpian, quitan las grasas y todo, y te dejan como así. Nuevo para el siguiente exacto, bocado. Ah, exacto. Perfecto, muy bien. Y luego a nivel de digestivo entiendo que también alguna ayudita también. Bueno, está el rotet aquí también, que es muy bonito, que lo llamáis retrogusto. Sí, pero además, cuando digamos rotet. Intento, cuando estoy hablando de los vinos espumantes y el cava, intento decirle a la gente que, ojo, no es solo para celebraciones y todo, es una bebida perfecta. Cuando llegas a casa al final del día, algo ligero para refrescar el paladar y te animas un poquito y es, además se puede poner un corcho y guardo para el siguiente. Perfecto. Esto también hay ahora tapones de corcho que aguantan las bebidas con gas. Sí, además, para mantener el gas sí hay aparato que se puede cerrarlo bastante, ¿verdad? Bien. Bueno, okay. Pues si te parece vamos a degustar el... No, nunca lo ponemos contra, sino no. A más a más. Simplemente dos visiones, digamos, del mismo mundo, eso es. ¿No? Intentamos catar cosas distintas para no decir que, ojo, eso es mejor que el otro, pero lo más importante, Chimo, como hemos hablado cada día, es... Prefieres encontrar tu estilo. No es una cuestión de este vino es X veces más caro o este vino tiene premios de la... ¿Te gusta o no te gusta? Y con el The Wine Place o The Wine Place intentamos encontrar estilos para la gente, para encontrar su gusto, su propio gusto. Eso es lo fundamental. Y diciendo, como decimos, que nuestros vinos de la denominación de origen Valencia son magníficos, reconocidos en todo el mundo, sí. Con una capacidad exportadora muy elevada, también decimos que, oye... Prueba otras cosas, porque hay otros vinos que podemos encontrar, sí. Como nos ha traído Mark en The Wine Place, vinos australianos, vinos chilenos, sí. Hemos probado vinos realmente fantásticos, y vinos italianos. Y creo que hoy, de nuevo, el que viene a acompañar el vino valenciano, que ahora nos contarás, hablamos de espumantes, de vinos refrescantes, de vinos con espuma, con burbujas, es otro okay. Italiano, ¿no? Okay. Eso es el vino más vendido en el mundo, fuera de champán, se llama Prosecco. Ah. Es el tipo... Como cava español, Prosecco es de Italia. Además, ¿pero te refieres a la marca o digamos el tipo de elaboración? El tipo. Prosecco. Este vino se llama Fiabesco Prosecco. Está de Treviso, en la zona cerca del Véneto, en el noreste de Italia. Y las uvas para este vino tienen que venir de una zona concreta, en el norte del Véneto, en la zona del norte de Venecia, y también en Friuli. Solo puede venir ahí, y solo una varietal que se llama Glera. Entonces está bastante bien controlada, pero y lo que ha pasado con el mundo de Prosecco es como de repente está de moda. Cuando vas a los Estados Unidos, las ventas han incrementado desde 10 millones de botellas en 2010 hasta 50 millones en 2015. Y en Gran Bretaña está cualquier casa. Los americanos. Lo piden así por su nombre, Prosecco. Prosecco. Y los en Gran Bretaña, todos los. Muy popular con las mujeres, Prosecco. Es uno de los vídeos cuando vas con unos amigos a un bar, una botella de Prosecco. Esto es verdad que se dice, y en fin, llamándonos clásicos a la hora de etiquetar, pero es verdad que todavía se dice, es un vino muy de chicas, un vino muy de mujeres, o que gusta a las mujeres. Sí, no sé seguramente me están escuchando alguna mujer y me dirá, a mí me gusta un coñac. ¿Sabes? De 15 años, bueno, de sí. 18 años, pero... Pero la cosa buena de un buen Prosecco es que se puede compartirlo juntos. Correcto. Es un tipo de vino para acompañar todos, además. Pues adelante. Okay, Fiabesco Prosecco de Treviso. ¿Y el vino valenciano okay, que no hemos hablado vino, de él? Aparte, la primera cosa que me gusta comentar de este vino se llama Luna de Moviedro. Me gusta mucho la presentación. Es elegante, la botella blanca con todo este trozo de oro aquí a la parte de abajo. Y es la varietal es Sauvignon Blanc. Es la primera vez que aquí en Valencia he probado un Sauvignon Blanc, que es la varietal que hemos pero probado. Pero espumante. Eso es espumante, por eso vamos a querer. Correcto. Eso es interesante para muy probar. Muy interesante. Sauvignon es una uva con mucha personalidad. Hemos probado un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Es el primer día del Yeelands Estate Sauvignon Blanc. ¿Te acuerdas de este vino? Sí, me acuerdo. Y además hemos probado un Sauvignon Blanc Muscat de Valencia. Ahora vamos a probar un vino espumante de Valencia, de Sauvignon Blanc. Perfecto. Y perdóname, un segundo. Este es con el carbónico añadido. Sí. Digamos que la diferencia entre el Moscato Y este de Cavas Murviedro, sí. Este espumante valenciano sería que este tiene carbónico añadido y el otro no. Y un consejo importante, cuando veo cuando la gente quita los corchos de las cavas y todo, lo dejan en la botella aquí, quitan lo que es el hierro o el metal, la cápsula, ajá, y lo dejan así sin su dedo encima del corcho. Siempre tienes que mantener un dedo encima del corcho porque no sabes si esta botella se ha caído o alguien... Porque esto, cuando quitas el trozo de hierro... Correcto, la protección metálica, el corcho de vez en cuando van a explotar. Ah. Uno puede ser, y es algo natural, porque efectivamente hay presión en la botella y todo, y para evitar cosas algún obvias, accidente, un accidente... Sí. Ponemos un dedo encima del corcho para que no tengamos un exceso de lanzamiento. Muy bien, pues vamos a probar este Luna, así se llama, Luna de Murviedro. Sauvignon Blanc. Además, bueno, una primera fermentación y luego carbónico añadido. Sí. Oye, pues tiene una personalidad en nariz fantástica, sí. Como cualquier otro blanco. Limpio. Además, limpio. Noto frutas. La verdad es que no noto tanto, pero es limpio y fresco. Es que. Limpio y fresco. Sí, sí. Esas notas las vemos en la nariz. Ahora Marc está probando a ver qué le dice. Siempre hace, no sé, se mete el aire hacia adentro para llenar bien, el paladar, ¿no? Además mezcla el vino con el aire. Primera cosa que noto que es otra vez fresquito, esos tonos limones, también las burbujas son finas y es pues limpio, lo está alegre. Un punto cítrico, es verdad, muy interesante. Un punto cítrico muy interesante. No, si iba a catar este vino en una cata ciega, yo no voy a apuntar Sauvignon Blanc. Es un vino muy correcto y es un vino muy agradable, es un vino que toda la gente va a disfrutar, pero de acuerdo a los hombres, podría ser porque cuando hacen la segunda o cuando hacen las levaduras para hacer otra parte de fermentación o con las burbujas no se nota tanto la varietal, pero bueno, es muy buen vino. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Además, un día como hoy, cuando hace calor y todo, es perfecto para... Y no estamos hablando de un espumante dulce, sino con, oh, no, con seco, muy buena personalidad y muy seco. Es bueno, para sí, acompañar es cualquier pescado y cualquier guiso. Los dos vinos que vamos a catar ahora son vinos bastante secos. Andiamo con el Fiabesco. Fiabesco. Puesto Prosecco da Treviso. Sí. A ver qué dice. Es clarito de color, más parece, ¿verdad? Y se nota enseguida, las burbujas son... El mousse, que se llama el mousse, es de la cabeza de la... Una espumita más, como, más, la, como, más, como de más cerveza. Es más densa y aguanta mucho más. Y las burbujas son más finas también. Bueno, vamos a probar. Uy, que tengo a Esther, a Carmen y a Mariví aquí esperando a actuar. Estamos aquí con el vino, estamos enjugazados. Otra vez, es un vino fresco. También, no se nota tanto, pero es sutil. Sutil los aromas de flores blancas. Las flores de noche, el jazmín, ¿verdad? Mm. Completamente distinto en boca. Noto mucho más las burbujas, el mousse es más densa, además un sabor más largo. Tienes estos tonos de perra, de manzana y también de tonos florales también. Encuentro la fruta, que en efecto en el Sauvignon Blanc me parecía que no estaba tanto. Más cítrico el Sauvignon Blanc, un poco más con tonos de fruta. No significa dulce ni... No. Afrutado y positivo. Afrutado, este Prosecco. Sí, siempre busco vinos que son afrutados, pero muy bien equilibrados. Me ha gustado mucho. Y también con ellos acompañaría unas buenas clochinas valencianas, perfecta, ya que estábamos hablando perfecta hoy de ellas. Marc O'Neill, como siempre, un placer encontrarnos cada martes en La Bebo al Mercat. Hablando de vinos valencianos y de vinos del mundo en thewineplace.es. Siempre digo .com, pero no, es .es. .es. Gracias, Marc O'Neill, un placer. Gracias. Oye, qué rico, el Murviedro y el Prosecco. Me ha gustado mucho. Estás escoltando Valencia Abierta. Amb Ximo Rovira. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Se me ocurren... Ay, perdón, es que se me, me ha atravesado. No sé si ha sido el Prosecco o ha sido el Luna, pero igual, efectivamente, podemos dar otro traguito y aquí se me pasa. Don Leonardo, tómeme usted el relevo porque estoy aquí con una tos muy impertinente. Pues la verdad es que yo también me ha entrado una tos, es que ha venido un poco de polvo aquí y tal, pero yo tengo también la garganta. Pero bueno, vamos a... Yo no sé qué temas tenemos hoy previstos, porque la verdad es que hay un montón de cosas que podíamos hablar, y con lo que nuestras amigas aquí del mercado, que saben que todos los martes damos esa voz, la veo del mercado, a la gente del mercado, porque está sobre todo muy cerca de la opinión del público y de lo que le preocupa realmente a la sociedad, porque luego hablamos de estadísticas y de cosas que nos cuentan, de que preocupan a los españoles, pero yo creo que la mejor encuesta la podéis hacer cada una de vosotras desde vuestro puesto de trabajo, ¿no? Hablando con vuestro público, sabiendo qué es lo que les preocupa. ¿Quieres que te las presente? Venga, o lo intento. Sí, eso sí. Aquí tengo a Carmen de Tierra de Gracia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperemos que sigan aportando cosas buenas para los mercados principales. ¿Qué te parece, gracias, Carmen? ¿Eh? ¿Qué expresión tiene? Y no, que le digo algo, que estáis estupendas. Bueno, es que muchas gracias. Una representación magnífica aquí con Carmen, que dice que es valenciana, Tierra de Gracia, de buena gracia es tu tierra venezolana también. Sí, también. Hay que ir a visitarla también. Luego está por aquí Maribí, de la frutería Diego y Maribí. Hola, buenos días. ¿Y por qué no Maribí y Diego? ¿Qué decir? Pues porque el que se va adelante, se les va a quedar él. Él va adelante. Yo ya. Y luego tú te quedas ahí. Luego ya me arrincono. ¿Con qué nos podemos llevar de la frutería, Maribí? Hoy, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué me llevo? Hoy, un Sambert Coquets, ¿qué manduc? Y unas cerezas de categoría. Las cerezas, qué buenas. Sandía muy buena ya de aquí de Valencia. Te digo una cosa, tú compra donde quieras, cada cual que nos está escuchando. Yo por circunstancias hay veces que por la prisa compro en el supermercado y luego me llevo el producto a casa y maldigo en arameo. Sí. Porque cuando quiero cerezas, no una cosa amarga y roja que parece una cereza, pero que no es una cereza. O sea, me gusta que Maribí nos aconseje eso comprar bien. Eso a mí me lo han contado clientes que a lo mejor no han podido venir al mercado, que están acostumbrados a comprar aquí, y hoy mismo ha venido una y dice, es que un limón que compré no valía. Te los compras en malla y parece que... Claro. Y no, es que no fan ni gusta yema, pero el amor de Dios... Bueno, y hablando de flores, si quieres tener un detalle... Pues no es lo mismo una flor fresca, que se la llevas a la mamá, que la pones el domingo en casa. Tenemos que tener esa costumbre, además que es muy bonito, poner un buen jarrón de buenas flores frescas. Aquí con Esther. ¿Qué tal, Esther? Hola, muy bien, muchas gracias. Ella misma en sí misma una flor. Leonardo, no me digas que no. Una flor de primavera. Vaya. ¿Qué nos llevamos de tu paraeta, Esther, hoy? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos llevamos para ir a... Ponte que vamos a comer a ver a mamá, vamos a comer con ellas. Con ella, con mamá y con las hermanas, por ejemplo. ¿Qué nos llevamos? Hombre, cualquier detalle que le lleve una hija a su madre, yo creo que es bien recibido. Pero desde luego, igual que en cualquier otro puesto de mis compañeros, pues producto fresco del día. Nosotros nos encargamos de eso, de traeros lo mejor en cada... Cada día seleccionamos la mejor hoy, calidad. Hoy, por ejemplo, ¿qué me llevo? ¿Qué te gustaría? Pues, hombre, te puedes llevar unos lisianthus, por ejemplo, que es flor de temporada, que es lo que mejor aguanta ahora. Algo de crisantemo, que también da muy buen resultado. Me gusta pues, mucho. Pues, cuando quieras. Aquí, en el mercado, tenemos de todo. Oye, ¿os puedo someter a criterio una fotografía? Es que Venga. Es de lo que se está hablando ahora mismo más en Internet. Bueno, hay otras cosas que se habla, pero se habla de esta fotografía. Esto es un chico que iba con su cámara, que como todo el mundo vamos, y se va a, en Andalucía, uh-huh, a un chiringuito, y se encuentra a este señor con esta gorra. No. Este señor es Pedro Sánchez. Uh-huh. No se le nota mucho, pero va con una gorra, ¿veis aquí? Sí. Y se ha tomado aquí unas, bueno, unas cubatas, unas cosas aquí. Pero yo, más que nada, es, me parece como una gorra como antigua. Y el personal, pues claro, está opinando aquí en internet. A mí me gustaría, no que me habléis, bueno, si os gusta hablar de él, pues lo que queráis, pero, en fin, ¿qué se os antoja de este muchacho? Está con, sí, con unas gafas un poco como de... No, un poco excesivamente camuflado, ¿no? Exactamente. Este es el tema. ¿Por qué va camuflaje? ¿Por qué va tan camuflado Pedro Sánchez? Hombre, pues, ¿por qué? Pues porque no quiere que lo va chiringuito a cara a la va. Hombre, porque con la que está cayendo en el tema político, que se coja una semanita de vacaciones cuando no hay ni gobierno formado, pues francamente, a mí particularmente me parece de vergüenza. Pero vamos, no sé él cómo lo verá. No tiene pelos en la lengua. Tiene muy buenos crisantemos y no tiene pelos en la lengua, Esther. Pues muchos están pensando, pues, eso mismo que tú dices, eso, Esther. En efecto. Es decir, oiga, está bien, pero arreglen primero lo que hay que arreglar. La sensación que da es, no, ahora como que le toca al otro, al Mariano. Pero bueno, esto ya... Hombre, yo también necesito vacaciones, pero no me las puedo permitir. Como soy autónoma, tengo que trabajar todos los días. Leo, a ti esta gorrita te iría muy bien. No por nada, no lo digo por nada, digo porque como tú eres un tío elegante. No es porque tenga poco pelo, no, sino porque me quedaría bien. A mí también, que ya se me clarea también el cartón. Pero fíjate, a mí me parece una gorra moderna. A ver, yo esto, entiendo, esto moderno, me puede parecer. Esto lo llevaban los turistas. Mi abuelo llevaba una gorra de estas. No, perdona, mi marido tiene una igual. Lo que pasa es que habrá pasado calor, porque va un poco como esa, muy tapado. Esa gorra se parece a la del Gran Gatsby. Bueno, el tema es que está volviendo lo retro. Está volviendo lo retro y por es eso vintage. Lo lleva eso. Yo creo que un poco más el tema es que es el que esté allí, ya no que lleve esa gorra o esas gafas de sol, que parece una estrella de rock más que el presidente o aspirante a la presidencia de un gobierno como es España. Pero yo creo que el tema es la tranquilidad, no solamente de él, sino del resto de políticos que se están tomando, y que al final esto es lo de siempre, que aquí el que paga toda esta tranquilidad y esta parsimonia y esta dejadeza de funciones son los que tenemos que abrir cada día la persiana o hablar delante de un micrófono o repartir el pan por las mañanas. Ese es, yo creo, que realmente el drama de esta situación política que estamos viviendo en este país, y yo creo que, sin hablar de estadísticas, yo creo que es lo que más preocupa a todo el mundo. Ya no tanto si gobierna Pedro Sánchez, Rajoy, o si va a gobernar alguien algún día, o vamos a tener los españoles que volver a ir a votar para obtener el mismo resultado que hemos obtenido ahora y obtuvimos en diciembre, y nos encontramos aquí en una situación... ¿Qué me dice Maribel? Salida. Pues que no está todo muy claro, ¿eh? No está nada, no lo veo. No lo veo nada, no claro. No lo ven claro. Aquí en general, en las no paraetas... No lo veo nada claro. ¿Al personal qué le preocupa? ¿Hoy cuál es el tema del día? ¿Cuál ha sido hoy? ¿De lo que más han hablado hoy? No, hoy tema del día de... ¿No ha habido así un tema que digas...? Yo creo que sí, bastante hay... política no. Bastante crisis hay, sí. Mucho paro, mucho desempleo, mucha gente rebuscando en los contenedores de basura. Pero lo no vemos les parece día a día. Mira, tengo aquí unos datos esperanzadores, sí. No sé si son buenos, pero por lo menos esperanzadores. Mira. Son del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha salido esta noticia hoy. Y dice que la confianza, esta cosa también que es difícil de medir, porque ahora nos preguntan si tenemos confianza en el futuro o no, está repuntando la confianza del consumidor, en el sentido de superior a 11 puntos desde finales de 2015. ¿Veis realmente que el personal tiene más confianza en el, ¿no? No. En lo que vaya a venir? No, no. Nada. Que arriesgas un poquito más, gastan un poquito más. No. Aquí lo comentan que la gente no está con confianza, tiene miedo y faltan muchos puestos de trabajo. ¿Y notáis en el mercado que amarran también, Esther, a la hora de, sí, a la hora de comprar? Sí, mucho. No. La gente no tiene confianza verdadera en que la cosa vaya a cambiar. Aunque yo creo que es lo que deberíamos empezar ya a mentalizarnos todos un poco. Por si desde nosotros mismos no intentamos llevar las cosas en positivo, no saldremos nunca de esto. Yo creo que la gente ya se ha metido en una dinámica de pesimismo y de desidia en cuanto a todo, entonces no salimos adelante. Pero eso, ¿eh? ¿Nos da la sensación que hemos vivido una crisis real en la que había mucho paro y ahora en la que efectivamente las cifras del paro, bueno, estamos en 3,5 millones, que la gente ya empieza a tener algo de dinero para gastar, estamos sufriendo ahora una crisis de miedo. Sí, es totalmente decir, de acuerdo. No sabemos, hemos visto lo que ha pasado en Inglaterra con la salida del euro, que yo particularmente, y me dedico un poco a esto, no sé exactamente en qué nos va a afectar, pero sí que tengo miedo de que nos afecte en algo, porque de repente bajaron las bolsas y los que teníamos 4 duros en bolsa perdimos un 12% de poder adquisitivo. Sí, es que, ahora la gente, aunque tenga dinero, no quiere gasta. Amarrarlo también, claro. Porque no sabe lo que va a pasar dentro de 6 meses. Es que, como suele decirse así en la calle, es que el gato escaldado del agua fría huye. Entonces, aquí pasa eso, sí, puede ser que los datos estén mejorando, es lo que te dicen en la televisión, pero la gente está muy asustada. Y nos da la sensación también que el mercado es como una fantástica terapia para toda esta gente que está deprimida, sí, que venga aquí, sí. Que os vea a todas vosotras con esa alegría y con esos productos y que se les quite por lo menos las penas durante la compra. Sí, totalmente de acuerdo. Hacemos una cosa para terminar el programa. ¿Por qué cada una de vosotras no me dice por qué tenemos que venir al mercado de Jesús con... En fin, con alegría, invitando al personal a que venga, a que participe también de la fiesta del mercado, a que haya optimismo también a la hora de compartir y de comprar. Y está claro que cuando uno suelta el duro del monedero está pensando a ver cuándo va a volver el próximo. Pero oye, a insuflar un poquito de alegría y optimismo y de que participen de los mercados de Valencia y del mercado de Jesús. Venga, a ver, cada una que me haga su, en fin, su propio... ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, yo puedo empezar. Yo represento al público latino en el barrio de Patray. Tenemos productos latinos, atendemos con cariño, es persona a persona, cara a cara, lo atendemos con mucha atención, aceptamos los pedidos y de la manera en que más se haga propaganda en los mercados, la gente acudirá. Así que yo les agradezco este programa porque bastante que ayuda nos da. Tierra de gracia, ahí encuentran a Carmen. Sí. Que si usted fíjese, qué manera de lucir la cana, ve, tan guapa. Ahora se lleva mucho este peinado que lleva usted, Carmen. Sí, sí. Estoy aprovechando. En los programas estos de moda hablamos mucho. Y encima además economiza. Sí. Pues es una cana muy guapa, va usted muy guapa, Carmen. Muy ¿Y qué nos cuenta Mariby de la frutería? Pues nada, que llevamos este año, hace 50 años que esa frutería está abierta. Ah, enhorabuena. Primero la tenían unos tíos míos, luego la cogí yo y ahora estoy con mi hijo. Y tenemos un servicio, pienso que bastante bueno, servimos a domicilio. Pues se están modernizando también Ya lo hacemos bastante tiempo. El trato pienso que es bastante cordial y bastante, porque a veces vienen y digo, esto parece una psicóloga. Aquí vienen a contarte, a hablar y ya es como una familia. O sea, hay gente que es como una familia. Yo llevo aquí muchos años y vamos, que vengan al mercado. Tengo Jesús. Tus cerecitas, Maruja, don Vicente. Pues eso, de eso se trata. Mariby, pues enhorabuena por esos 50 muchas años. Muchas gracias por el programa. Y hay que fomentar los mercados. Ese es el tema. Que vengan a hacer economía de proximidad. Que después, el euro que tú te llevas ahí al sur, yo no sé dónde va. Aquí en el mercado sí que se queda donde se queda. Mira, se queda en Esther si compras flores. A ver, cuéntanos, Esther, ¿por qué tenemos que venir aquí al mercado de Nada, yo suscribo un poco lo que dicen mis compañeras, porque aquí realmente ya no se trata solamente de un trato personal, es que acabamos siendo casi familia, porque son generaciones tras generaciones de gente vendiendo, conocemos, nos hemos criado juntos, por así decirlo. Yo llevo 24 años trabajando en mercados municipales y desde luego eso no lo encuentras en ningún otro sitio. Qué guapas, además. Y ella no lo ha dicho, pero yo lo recalco, y el producto... Es de aquí al ladito, fresco y muy bueno. Esta es la filosofía de los mercados municipales. Gracias, Leo, gracias a todas. Esther, Carmen, Mariby, a todos que habéis gracias participado ti, en este programa. El sonido de David García y un abrazo molt fort. Que se mos fa molt tard, que arriben les notícies. Tornem dimarts que ve, la veu del mercat. Au, adeu!